necesito un bolero de bar y cantina que le borre a mis sueños amores pasados, que una copa de vino me alivie esta herida, que no vuelva a mirarme jamás tu retrato, que se apague la luz del farol de la esquina, que no quede ni un solo recuerdo anidado, que no vuelva tu olor, que me saques la espina. Líbrame de ese juego que juegan tus manos, amor. Necesito que vueles como una gaviota, que te alejes de mí como nube que pasa, que el calor de un te quiero se quede en tu boca, que no quede un suspiro ni media palabra. Quédate con la brisa fugaz que me nombra, que no quede ni sombra de lo que vivimos. No me dejes ni un beso porque me atolondra. Necesito un bolero y verás que te olvido. Solo sé que te olvido, solo sé que te olvido. Y mil copas de vino serán suficientes para tanto dolor. Ya verás que te olvido, y en aquella vitrola va a sonar el bolero que viene a arrancarme tu amor. Quédate con la brisa fugaz que me nombra, que no quede ni sombra de lo que vivimos. No me dejes ni porque me atolondra. Necesito un bolero y verás que te olvido. Sal de mi memoria, vuela como un ave. Sé lo que el viento se llevó, una nube que pasó, una copa de vino, un amigo y un bolero. Quiero un hombro sincero para llorar mi dolor, para llorar mi dolor. Mozo, sírveme la copa rota. Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.